Sí, como, yo qué sé, como tejí como tibitos así, los colgaron en las calles estrechas, digamos, como tapando, dando sombra. Estaba cookie. ¿Cómo se llama el pollo? Este es Valverde la Vera. Valverde la Vera. A las 19:50. Yo tengo una camiseta de esta, ¿no? ¿Dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? ¿Dónde la Te vas a quedar de las pinchas, vale. 150 euros a la mierda. Como dando una noche que pensó que salía y ya estaba, tío. Me he pinchado. Tío, mira, estamos abajo de Edu. Rafa la ceja. Es que queda un trola, un pescador. Escucha, el otro día dijo, dice yo, venga, si suspende la clase nos rapamos. Dice Paco, pues. Pero no sabes que. Yo también le decía, Edu, pues yo es una cena. Vamos. No nos hemos bañado. No. Ha salido de disidente. ¿Eh? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está ¡Edu! Soy bobo, sí. ¿Qué? Edu, que tu hipótesis te la has sacado y vale lo mismo que la suya. ¿Algo está?